Bueno, ahí estamos con Charly García buscando un símbolo de paz en esta mañana en vivo de la 106. Estamos en las 11:38 con el... Estamos en el límite corqui de temperatura. La música, claro, nos lleva a la información policial y allí está el comisario Fabián Bergera para dialogar con nosotros. Buen día, Fabián. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Bien, bueno, ya preparándonos para la noche, ¿no? Sí, Carlos, con abundante calor, me parece con, que vamos. Con corchazos, pero que van a salir de las botellas. Sí, no, bueno, nosotros estamos de servicio, Carlos. Están de servicio, claro. Fabián, ¿cuáles son las últimas novedades? Bueno, Carlos, en el día de ayer, cercano al mediodía, personal de esta dependencia policial, sí, efectuando tareas encubiertas en la ciudad de 25 de mayo, ello en ejecución a una orden de detención expedida por el juzgado de garantías número 6, a cargo del doctor Massi de La Plata, en una causa caraturada a lesiones graves. Este hecho ocurrió en el 2008, donde en un caso de violencia de género. Bueno, la causa continuó y en el juzgado de garantías aportó la orden de detención. La medida que se efectuó en el día de ayer, en 25 de mayo, identificado el detenido como Bruno Antonio Lejarza, de 45 años, bueno, había causado lesiones graves a su esposa. Esta persona ha quedado detenida a disposición de la UFI 1 y el juzgado de garantías número 6 de La Plata, que ha quedado en esta dependencia policial, Carlos. Hasta ahí la información, entonces. Hasta ahí la información, Carlos, sí. Bueno, muchísimas gracias por la información y por supuesto, el saludo navideño para todo el staff de la comisaría de Saladillo y todas las dependencias policiales y absolutamente... Serán transmitidas, Carlos, sí. Bueno, igualmente nosotros, bueno, aprovechamos para mandar un saludo cordial a la audiencia. Bueno, en la víspera de fiestas hemos tomado que se han registrado varios accidentes. Bueno, llamamos a la población. Bueno, no es cierto que en estas épocas todos andamos apurados, sí. Bueno, a tener un poquito de cautela, dado, bueno, es cierto, en el día de ayer me parece que se han registrado como 4 o 5 accidentes de tránsito. Si bien no hay ninguno de gravedad, bueno, pero también nos dejan de preocupar. Exactamente, Carlos. Bueno, en la palabra y en la voz de Fabián Bergera le mandamos también saludos a toda la policía de todo el centro de la provincia de Buenos Aires y una feliz Navidad para todos. Bueno, muy bien, Carlos, gracias. Saludos. Bueno, igualmente para ustedes ahí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Carlos. Buen día. Ahí estábamos con el comisario Fabián Bergera compartiendo en esta mañana en vivo la información policial. Mientras tanto se sale de la vaina la música para compartirla con vos.